Viernes de la segunda semana de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. Jesús dijo a la multitud: ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros: Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron, porque llegó Juan el Bautista que no come ni bebe, y ustedes dicen, está endemoniado. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Adviento es tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de penitencia, tiempo de pedir perdón, tiempo de abrirnos a la misericordia de Dios. Nos preparamos para el encuentro con Cristo que viene al fin de los tiempos y que viene en la Navidad que estaremos celebrando dentro de algunas semanas. Nos preparamos espiritualmente cuando llega una persona importante a nuestra vida, nos preparamos, bueno, también con Cristo, que es el más importante de todos, la preparación espiritual. Y lo más importante de la preparación espiritual es la conversión. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de la conversión. En la época de Cristo, muchos de quienes lo escuchaban no se querían convertir, en especial los escribas, los fariseos. Y Jesús dice que esta actitud, la de estas personas, es semejante a la de esos niños que están en la plaza escuchando a otro grupo de niños, de muchachos, viendo y escuchando alguna obrita de teatro. Existía ese juego en la plaza en la época de Jesús, donde se hacían pequeñas puestas en escena. Y el auditorio no está conforme, porque resulta que cuando la obrita de teatro, la puesta en escena, es de carácter triste, fúnebre, el auditorio pide algo más alegre, pide baile, pide, bueno, algo distinto. Y cuando resulta que se le ofrece a este grupo de gente una puesta en escena, una obra de teatro alegre, para bailar con flautas y danzas, resulta que no, ellos piden algo distinto, algo más triste. Es decir, nada les viene bien. Y porque nada les viene bien, se quejan. Jesús usa esta práctica cultural, lúdica de su época en la plaza para darnos una enseñanza: la falta de conversión. Se refiere en primer lugar a los judíos de su época, ¿no? A sus contemporáneos, los cuales habían escuchado la predicación de Juan Bautista y la habían juzgado muy, muy dura. Habían dicho, este hombre está endemoniado. Recordemos que Juan Bautista era una persona muy firme en su palabra, muy firme en su predicación. Su propia vida era una vida de mucha austeridad, una vida muy espiritual. Juan Bautista vivía en el desierto. Juan Bautista era muy austero en el comer, comía langostas y raíces, austero en el vestir. Y su predicación estaba centrada en la penitencia. Y era muy firme. Bueno, recordemos de hecho la muerte de Juan Bautista, ¿no? Lo decapitan por decirle la verdad a Herodes y Herodías, decirles que ellos están viviendo en pecado, en adulterio. Por esa razón lo decapitaron. Bueno, muchos judíos entonces escuchaban a Juan Bautista y decían, no, este hombre es un exagerado, es un endemoniado. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente hoy día cuando escucha un mensaje muy firme? Un sacerdote, por ejemplo, que dice que el adulterio es pecado, o un sacerdote que, por ejemplo, dice que dos personas que están juntadas y no están casadas por iglesia, no pueden recibir el sacramento de la comunión o el sacramento del perdón, la absolución sacramental en la confesión, y muchos dicen, no, este padre es un exagerado, este padre, este sacerdote es muy duro, este padre no es misericordioso, lo cual es falso, porque la misericordia, para que tenga efecto en nuestra vida, debe ir acompañada de una actitud nuestra, que es el arrepentimiento, el tratar de dejar el pecado, el luchar contra el pecado. Dios ofrece su perdón y su misericordia, pero si yo no quiero cambiar, si yo digo así estoy bien, si yo digo voy a seguir en esta actitud, sin arrepentimiento, entonces la misericordia de Dios no toca nuestra vida. Dios no puede perdonarnos, no porque Él no quiera, sino porque somos nosotros los que no nos arrepentimos y en consecuencia los que no podemos acceder al sacramento con una actitud así tan dura del corazón, con una actitud así, sin deseo de penitencia, sin deseo de luchar contra el pecado. Ahí el duro no es el sacerdote que predica, sino que el duro es ese corazón que no se quiere arrepentir, ese corazón que no busca el cambio de vida, ¿no? Bueno, pero muchos dicen eso. Muy parecido a lo que pasaba con Juan Bautista en aquella época. No, esta predicación es muy dura, muy exigente. Por eso hay personas que van cambiando de parroquia, cambiando de iglesia, cambiando de misa, cambiando de sacerdote, porque quieren aquella misa, aquella predicación, aquel sacerdote, que sea como a ellos les gusta. Una predicación que cuadre con su estilo de vida. Una predicación que no les toque demasiado la conciencia, que no los invite al cambio, a la conversión, al arrepentimiento. Lo mismo que en la época de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Dice Jesús. Bueno, luego vine yo, el Hijo de Dios, que hablo mucho de la misericordia, que me acerco a la casa de los pecadores, como con ellos, me acerco para salvarlos, me acerco para buscar en ellos la conversión, me acerco porque acercándome es más fácil que ellos me escuchen, me vean y se conviertan. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? Es un poco lo que hoy afirma Jesús, ¿no? En el Evangelio. Y ustedes dicen que yo por hacer esto soy un glotón, un borracho, amigo de publicanos y pecadores, porque voy a comer con ellos. Y acá lo mismo, es decir, tampoco les viene bien escuchar un mensaje centrado en la misericordia, tampoco les viene bien ver esa cercanía de Jesús. Nada les viene bien, nada les viene bien. Uno porque es muy duro, muy rígido, el otro porque es, según ellos, muy cercano, muy flexible o misericordioso. Bueno, esta actitud que había en muchos judíos de la época, también se repite en nuestros días. ¿Cuándo? Bueno, cuando las personas nos quejamos de todo. Cuando estamos constantemente en disconformidad con todos los sacerdotes, con todas las prédicas, con todas las misas, no nos podemos quejar de todo. Yo entiendo que a veces hay que quejarse, e incluso hace bien no escuchar una prédica cuando esa prédica, cuando esa homilía, cuando esa enseñanza, entre comillas, es mala, me aparta de Dios, me aparta del Evangelio. Por ejemplo, una enseñanza extremista en la cual no hay lugar para el perdón, no hay lugar para la misericordia. Si, por ejemplo, el predicador dice, bueno, estamos ya todos condenados, somos insalvables, bueno, se entiende que claramente ese mensaje no es evangélico, ¿no? Con lo cual haríamos bien en quejarnos públicamente y desoír esa prédica. O al revés, una prédica en la cual se nos dice que somos todos buenos, que vamos todos al cielo, que Dios es tan misericordioso que nos perdonará siempre, aun cuando no luchemos contra el pecado. Una predica así claramente no es de Dios, es una predica falsa, una predica en la cual no hay un llamado a la conversión, a dejar el pecado, no es una prédica realmente cristiana católica, con lo cual en ese caso sí tendríamos, repito, que quejarnos y corregir al predicador y eventualmente, si la situación no cambia, bueno, irnos y dejar de escuchar eso, ¿no? Pero muchas veces no hay que llegar a tales extremos, sino que somos muy exquisitos a la hora de elegir a las personas, muy meticulosos, disconformes por todo. Cuando una persona es tan disconforme, cuando una persona se queja de todo, este porque es así, este otro porque es distinto, este otro, cuando la persona se queja de todo, el problema claramente no está en los demás, en aquellos de quienes la persona habla o se queja, sino que el problema está en la misma persona que se queja. No puede ser que todo te caiga mal. No puede ser que nada pueda ayudarte a crecer espiritualmente. No puede ser. No puede ser que vivas quejándote de cada sacerdote, de cada prédica, de cada misa, de cada persona que Dios te pone al lado. Porque Dios nos habla en la realidad, nos habla también a través de las personas que aparecen en nuestra vida. No puede ser que te quejes de todo, que seas incapaz de ver que Dios te habla a través de estas personas que hoy por hoy son parte de tu vida y cuya enseñanza, cuyo mensaje no es un mensaje anti-evangélico, sino que es un mensaje, una enseñanza totalmente evangélico, espiritual, que es parte de aquello que la Iglesia enseña. No puede ser que te quejes de eso. Si es tanta la queja, si es tanto el reclamo, tendrías que, bueno, considerar si realmente el problema no está dentro tuyo, dentro de nosotros, cuando somos tan disconformes o tan quejosos. Pidamos al Señor entonces ser capaces de ver a Dios en nuestra vida, ver a Dios en los demás, aceptar que Dios nos habla a través de los demás, siempre y cuando, repito, el mensaje de los demás no sea parte de la fe de la Iglesia, no sea parte de la enseñanza de su magisterio. Aceptar eso y no quejarnos. Por otro lado, sabemos, y termino con esto, que en este mundo no existen los perfectos, digamos, el sacerdote perfecto, la predicación perfecta, el prójimo perfecto, el marido perfecto, la esposa perfecta, el trabajo ideal y perfecto. No existe, o es muy difícil, mejor dicho, encontrar eso. Es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque este mundo no es el cielo. Así de simple. No existe la comunidad perfecta, el monasterio perfecto, la familia perfecta. No, no, porque este mundo no es el cielo. Lo perfecto es el cielo. Estamos en una vida terrenal marcada por límites, imperfecciones, miserias que hay en los demás y sobre todo en uno mismo. En uno mismo. Con lo cual, bueno, pidamos al Señor ser capaces de verlo a Él en esta realidad limitada que es la vida terrenal, porque todo cambia una vez que uno es capaz de reconocerlo, presente en el hoy, presente en los demás, presente en los sacerdotes que hoy me enseñan, que hoy me hablan. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.